¿Qué tal? Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar con una banda que nos va a visitar a lo largo de esta semana, que se llaman Los Urges. Bueno, se escribe así, URGES, y suenan así de bien. That's beyond my reasoning. I just can't find it. I cannot live a lie. Your love don't keep me warm. My cold comes from inside. I'm seeing something that I have never seen. I'm not alive or dead, but somewhere in between. Dicho así un poco malamente, un quinteto irlandés que se formaron en el 2003 y que la verdad es que no ha grabado demasiados discos. De hecho, todavía solo tienen un LP que bueno, en su momento, en el 2007, lo grabarían, bueno, lo editaría el sello Screaming Apple, basado, bueno, bastante especializado en este tipo de sonidos antiguos, y curiosamente sería grabado en los Circo Perrotti de Gijón, ya sabéis, los estudios que tiene montados Jorge Explosion. Un disco que suena de maravilla y que tal es así que un año después Steve Van Zandt, el guitarrista de Bruce Springsteen, pues reeditaría el disco con algún tema nuevo, bueno, de hecho, sí, con algún tema diferente y el orden. Nos van a visitar esta semana, concretamente en dos fechas cercanas, más o menos, de Bilbo. Una va a ser este viernes, 1 de febrero, en el Le Bukowski, para no variar. Y tendrán de teloneros en ese concierto, concretamente, a los Inductions. Y luego el sábado, al día siguiente, tocarán en Burgos, en una sala que se llama, bueno, en un sitio que se llama el Estudio 27. Un grupo que la verdad promete. Jenny, Jenny es otro tema de, como digo, pues su único LP, que se llamó Psych Ward, como el tema que escuchábamos antes. Ahora esto, insisto, es el Jenny, Jenny. Jenny's got a hold on me. The one who rid me of my misery. I could never want nobody else. Without you, I'm just a ghost of myself. Ow. Jenny, Jenny, you got a hold on me. Jenny, Jenny, you got a hold on me. You're the one I can bear to lose. Jenny, Jenny, why speak is true? A man in chains with a heart of stone. I'm afraid to spend my life alone now. Jenny, Jenny, you gotta hold on me. But never want nobody else. Without you, I'm just a ghost of myself. Wow, Jenny, Jenny, you got a hold on me. Tema concretamente es precisamente de los que no aparecían en su primera edición del LP. Era una cara B de pues uno de los singles que han editado, uno de ellos por cierto también compartido con los Hollywood Sinners, una banda que si no recuerdo mal eran de Toledo o de por ahí cerca, de Urges, con un sonido como digo espectacular, y que vamos a escuchar pues lo que es sus últimas canciones grabadas, concretamente en vinilo, en dos temas, un single que bueno, de esta banda que de alguna manera parece que sirve de relevo un poco a bandas que en los 80 trajeron de nuevo el sonido garaje y la psicodelia, como podrían ser los Cynics, y que la verdad es que pues bueno, renuevan un poco, aunque no sé si eso es posible, dicho género. Y como dicen en este tema, I've been here before, que dan la sensación un poco de eso, de volver al pasado, de Urges. Don't know why. ciertamente, hacer lo mismo, pero de forma muy elegante. Así suenan los Surges en su último single. Y bueno, pues como comentaba, esta es la cara B y nos vamos a quedar, yo creo, que con la cara A, que es también un temazo. Se llama Fire Burning. Estamos escuchando a grupos de ahora, pero buscando sonidos antiguos. Vamos a recuperar un álbum de lo que estáis escuchando ahora de fondo, el tema central precisamente de el Psychedelic Sounds of Davey Allan y los Arrows. Davey Allan era un guitarrista californiano que, pues bueno, se hizo famoso a finales de los 60, digamos mediados de los 60 finales, en películas de motoristas, digamos, de alguna manera, películas en las que había ángeles del infierno y demás haciendo haciendo gamberradas, y la mayor parte de las veces pues Davey Allan y sus flechas, que se llamaba el grupo que le solía acompañar, pues eran los que se encargaban de las bandas sonoras. Concretamente este álbum, que vamos a escuchar un par de temas hoy, fue grabado en el 68. Ya por aquel entonces, pues bueno, grabó su mayor éxito, que es el Blues Den, un tema que, por cierto, pues suele abrir, es la sintonía de este programa. Y como digo, pues bueno, este álbum que nos ocupa sería su tercer disco. Como pieza central está lo que escucháis ahora de fondo, que en su momento ya, pues bueno, tuve el placer de ponerlo, pero hoy nos vamos a quedar con otros cuantos temas que también los hay que merezcan la pena ser oídos. Esto, por ejemplo, se llama Invasión. Disco que, evidentemente, con ese título, Psychedelic Sounds of David Allan and Arrows, pues pretendía de alguna manera pues juntar el género motorista, digamos, que él mismo creara unos años antes, junto con la psicodelia. Aunque, bueno, él, la verdad es que no sé si sería realmente un oportunista, pero tampoco es que estuviera muy metido en ese mundo, pero digamos que lo que le rodeaba, pues sí que había bastante consumo de sustancias alucinógenas. Pero sin embargo, la verdad es que en el LP, aparte del tema central que escuchábamos antes de fondo y los dos temas que vamos a escuchar hoy, quizás pues no es tan experimental como debiera ser. De hecho, pues bueno, muchos de los temas podrían haber aparecido en cualquiera de sus anteriores discos, o por ejemplo como el que estamos ahora escuchando de fondo, Another Cycle in Detroit, que es también el típico tema que solía grabar de motoristas. Uno de los más raros, digamos, es este Mind Transferral que vamos a oír y que en principio cerraba la cara B del vinilo. Tiene una parte hablada, lo que pasa que bueno, con efectos de sonido que hace que no se entienda ni papa de lo que dicen, pero es un tema curioso. Yeah. David Allan, que por aquella época solía ir acompañado siempre por una guitarra de doble mástil, que es la verdad bastante vistosa, y que en este tercer disco venía acompañado por el batería Don Manning, el bajista Drew Bennett, que aparte también era, bueno, escribía parte de los temas del disco y el que vamos a escuchar ahora mismo además, y Wayne All Wine, por cierto, curioso apellido, Wayne Todo Vino, que tocaba la guitarra, bueno, armónica y algún saxo que aparece en esos temas más experimentales que os comentaba. Como digo, el bajista es el compositor de uno de los bonus que apareció en la reedición de Sundance, que bueno, son tres temas que pues quizás son un poco más comerciales que el resto del álbum y de hecho con partes cantadas como este I'm Leaving. Ya que estamos a finales de los 60, nos vamos a quedar con una pequeña rareza, un instrumental a cargo de una banda llamada Los Intocables, de Untouchables, y que, bueno, editaron en su momento un single cuya cara era este Crawling, que, bueno, nos vamos a quedar con él. Thank you. Los Intocables, con un gran saxo ahí en la cabeza. Y seguimos más con más instrumentales y también saxo, pero de un grupo reciente que acaba de editar, pues a finales del año pasado, su primer disco. Se llaman MFC Chicken y suenan así: Wild Safari. Como digo, un nuevo grupo formado por, bueno, entre otros, el saxofonista y vocalista Spencer Evoy y el teclista Parsley, que, bueno, originario de Kent, si no recuerdo mal, y que, bueno, entre otras cosas, ha formado parte de grupos de Billy Childish, como no, o Billy Childish, y de los Prisoners, si no recuerdo mal. Y bueno, han montado diversos grupos a lo largo de los 80. Este proyecto, como digo, se llama MFC Chicken y bueno, han editado un disco en el sello inglés Dirty Water llamado Música para Chickens, y que pues eso, es un disco así como muy, pues bueno, como lo veis, muy fiestero. Esto se llama Wine, Woman and Rock and Roll, porque no solo de instrumentales viven estos. The Chicken, con un álbum recién editado en el sello Dirty Water, que entre otros, pues bueno, están también los Peyotes, los propios Urges que escuchábamos antes, o Hip on Slim, y bueno, un largo etcétera de grupos, casi todos de ellos ciertamente anclados un poco, pues eso, en ese garaje 60s y rhythm and blues. Y precisamente, bueno, como os comentaba, el teclista de este grupo bueno, colaboró en algún momento con los Bad Medways de Billy Childish, y precisamente con él nos vamos a ir ahora. Vamos a recuperar uno de sus múltiples grupos en los que ha estado a lo largo de estas, pues bueno, tres décadas largas dedicadas a la música, y concretamente pues al que para mí es el combo favorito que ha montado, los Headcoats. Un grupo que estuvo activo entre el 89 más o menos y el 2000, o sea, una década, y su primer disco pues se llamaba Headcoats Down, y es lo que vamos a escuchar. Entre otros himnos tenemos este Young Blood, que fueron, pues bueno, es uno de los temas que más se han versionado, incluso por otros grupos, como por ejemplo, yo que sé, los Newborn Turks, por ejemplo. Childish, juntando de alguna manera el punk con el rhythm and blues, en el año 89, primer LP de los Headcoats, acompañado en esta ocasión, bueno, con los Headcoats estaría siempre el que por aquel entonces fuera su mano derecha, Bruce Brandt, a la batería, y al bajo estaba Alan Crockford, aquí bueno, apodado Croyak. Y en alguno de los temas parece ser que también estaría el que sería su siguiente bajista, John Agnew. Vamos a escuchar otro tema de este, pues bueno, fantástico primer LP, como digo, de esta banda, que se titula Let Me Touch, déjame tocar. Please, little baby, won't you hold it close? Oh, please. temas garajeros en los que, bueno, la mayor parte de las veces casi era un poco, pues bueno, mezclar o bien copiaba a Bob Dylan, bueno, dicho con cariño, o a Louie Louie, o algún tema de los Kings, que bueno, que también a su manera, pues bueno, copiaban a los clásicos, y alguna vez, bueno, también incluso, pues bueno, un sonido cercano a los Who, ¿no? Y el rollo mod. Luego también en estos discos de los Headcoats solía tocar temas de blues que en alguna ocasión solía grabar él mismo en su cuarto de baño, y es el caso de este tema, un tema original de Song House y que se llama Child Death Letter. To the wind. I don't want a line of dawn, fill my mouth with clay. Billy Childish solo con la guitarra, pero en un disco con los Headcoats. Y vamos a escuchar a una banda que, bueno, pues una de las muchas que han influenciado, bueno, tanto Billy Childish como sus numerosos proyectos, que se llaman Armitage Shanks, y que, bueno, el título lo dice todo, Louie Louie Music, y bueno, y de hecho así se titula el primer tema de este EP de 4 temas. I got a friend and he said to me, can you explain, 'cause I just can't see what the appeal of this is meant to be. I said, it's as easy as 1, 2, 3. He said, dodgy bowl cuts, drain pipe jeans, jagger vocals and tambourines. You faulty something, no canteens. Haven't you tried the new rave scene? Nah, Louie Louie music. Louie Louie music. Louie Louie music. Un grupo que, como digo, bueno, ha editado este EP recientemente, bueno, el año pasado, en 2012, grabado también, como suele ser, pues bueno, habitual en estos grupos, en los estudios de Liam Watson, los Toy Rag de Londres. Y que, bueno, en realidad es una banda que, bueno, empezara pues también a principios de los 90 y que, bueno, en un primer momento contaban con, pues bueno, el patrocinio, bueno, la ayuda del propio Billy Childish. Nos vamos a quedar con otro tema, así muy inglés y, pues bueno, muy del estilo de estos grupos, Scarecrow Girl. Para ir acabando ya en el programa de hoy, quería comentar algún par de conciertos que va a haber, aparte del de los Surges, que comentábamos al principio del programa. Y bueno, ya, por ejemplo, ya que hemos estado también con instrumentales, van a estar los Longboards, que si no recuerdo mal suelen hacer instros surfers, y que bueno, van a estar este jueves 31 en Getxo, en el Sear Vide. Luego estarán Radio Moscú, este grupo, este trío, super power trío de blues, que nos vuelven a visitar. Yo creo que estuvieron ya el año pasado aquí en Bilbo y estarán tocando este viernes 1 de febrero en Lanchoki. Luego Cápsula, ya sabéis que siguen con esa, bueno, reinterpretación del disco de David Bowie, el Sigue Stardust. Y de hecho ahora mismo, bueno, lo han editado también en vinilo, lo cual no deja de ser curioso. Pues bueno, estarán presentándolo en el Gel Dorado este próximo sábado 2 de febrero, en Vitoria, ya sabéis. Y tendrán como telonero al guitarrista Joseba Irazoki, que bueno, ya sabéis que hace las veces de hombre orquesta. Y por último, habría que nombrar pues un festival que se llama, a ver si lo digo bien, Lurraspico Festa del 2013, que va a ser este próximo 2 de febrero también a eso de las 8 en Donostia, en el Gaztesena. Tiene unos cuantos grupos, la verdad es que muy variados. Nombro los cinco que tengo yo apuntados aquí, por lo menos. Verónica Falls, por un lado. Violeta Bill, Sonic Trash versus Cancer Moon, que me imagino que serán, pues bueno, que harán versiones de los Cancer. Y Juanita y los Feos, una banda que, bueno, en sus primeros singles por lo menos hacían un garaje ochentero, podríamos decir, y que, bueno, también estarán tocando en ese festival. Y por último, The Feeling of Love, un trío bastante extraño que nos vamos a quedar con un tema para ver qué os parecen. Esto se titula The Way to Shack. Eran The Feeling of Love, un trío estadounidense que bueno, pues la verdad es que tienen una amplia discografía y la verdad es que quizás un poco, pues bueno, como que no sé si han encontrado su camino, porque la verdad es que cada tema parece distinto uno de otro, o sea, no tienen mucha unión, pero bueno, si los queréis ver, como digo, estarán en ese festival en Donostia este próximo sábado 2 de febrero, el Urraspiko Festa. Y nada, pues dicho eso, que nada, hasta dentro de 7 días aquí en Shit, en La Irola y Gracia.